En la jornada de este miércoles vamos a inaugurar en la programación de la mañana de Radio Ubrique un nuevo espacio que va a estar acompañándonos durante toda esta temporada estival. En concreto, vamos a retomar además también un programa que ya le ofrecíamos la pasada edición y que se trata de abordar cuestiones relacionadas con la salud durante este periodo veraniego. Cuestiones relacionadas con la salud que están al mismo tiempo vinculadas con el calor, con las altas temperaturas y con lo que es prácticamente el verano. Salud en verano, un programa que, como decíamos, retomamos en la jornada de hoy y que va a acompañarnos durante todo este periodo estival en la mañana de Radio Ubrique. Lo vamos a hacer hablando de diferentes cuestiones. Vamos a hablar, por ejemplo, de los alimentos y de su conservación. Vamos a hablar además también de las piscinas y de los usos correctos de las mismas, de las emociones en el verano. O, por ejemplo, además también vamos a hablar sobre asuntos relacionados como la actividad física, la alimentación, en definitiva, aspectos todos relacionados, como decíamos, con lo que es la salud en verano. Vamos a comenzar el día de hoy y lo vamos a hacer hablando de alimentación, un tema importantísimo, porque con la llegada de las altas temperaturas aumentan los esfuerzos por parte de las autoridades sanitarias para concienciar a los consumidores de la necesidad de tomar medidas adecuadas para reducir el riesgo de padecer, pues por ejemplo, alguna intoxicación alimentaria. Nosotros vamos a hablar de cómo conservar esos alimentos, vamos a hablar de la importancia de los mismos y lo vamos a hacer con el veterinario Francisco Roldán, que tiene una amplia experiencia en esta materia, en el ámbito de la manipulación de alimentos. Francisco Roldán, muy buenos días, buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Radio Ubrique. Muy buenos días. Bueno, gracias. Pues el objetivo principal que nos planteamos con la intervención radiofónica de hoy en torno a lo que es, bueno, pues hablar de la seguridad alimentaria. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, ante todo yo quiero agradecer a Virginia y a Andrés, concejales de Selectivísimo Ayuntamiento de Ubrique, su invitación y también felicitarles por la iniciativa, ¿eh? Entonces, entre los objetivos que nos hemos planteado, pues por un lado, prevenir las enfermedades de origen alimentario, sobre todo en estas épocas estivales de calor, y también, como no, prevenir el sobrepeso y obesidad, ¿eh? Todo contemplado en la estrategia NAOS de lo que es el Ministerio de Sanidad y Consumo. Y para ello, bueno, pues podemos hablar de una serie de recomendaciones y de consejos en torno a la seguridad alimentaria para el verano, ¿verdad? Exactamente. Las ideas que hemos querido transmitir, o recomendaciones, entre otras, sería que pensemos que si bien los seres vivos necesitamos de los alimentos, estos, si no están bien manipulados, nos pueden enfermar. Es importante. Entonces, desde este punto de vista, el manipulador de alimentos se convierte en la principal fuente de contagio, ¿eh? Pensemos que nuestra vida no está en manos de los dioses, sino en manos de los manipuladores de alimentos, ¿eh? Eso es por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, cuando los alimentos deben de ser sobre todo seguros o inocuos, es decir, que no nos enfermen, eso ante todo. También que sean nutritivos o saludables, es decir, que todos sus ingredientes o nutrientes, proteínas, vitaminas, no estén alterados, ¿eh? También que el alimento tenga sus características organolépticas deseables, ¿eh? Que si adquirimos un tomate, que sepa tomate, ¿eh? Y si es el caso, que el alimento cumpla con las normas de calidad establecidas, ¿eh? Eso por un lado. También hablamos de que consumir alimentos con un solo ingrediente, lo que hoy se ha dado en llamar lo que es la comida real. Es decir, pensemos que un tercio de las neoplasias, es decir, de los cánceres, son producidas por malos hábitos alimenticios, ¿eh? Entonces, intentar en la medida de posible productos alimenticios con aditivos, conservantes, ¿eh? Entonces, aquí tendremos que recordar al erudito Hipócrates que tu alimento sea tu único medicamento, ¿eh? Eso es importante. Es decir, compra en la plaza y no compra en la botica, ¿no? Es muy importante desde el punto de vista. También hablamos de que consumir preferentemente alimentos de la comarca. ¿Por qué? Porque son alimentos frescos, son los llamados alimentos de primera gama. ¿Por qué? Son más económicos, no llevan aditivos, conservantes, son de mayor calidad, favorecemos el desarrollo de la comarca y por lo tanto, al no tener que desplazarse, al no tener que transportarse, contaminan menos. Eso es muy importante, ¿eh? Pensemos por un momento que de media, los alimentos viajan unos 5.000 kilómetros. Eso conlleva lo que la emisión de CO2, de dióxido de nitrógeno, con lo que el siguiente impacto medioambiental que ello supone. Otro aspecto que hemos querido abordar ha sido el que un tercio aproximadamente de los alimentos que adquirimos se desperdician. Eso hoy día en un planeta que de cada 5 personas pasan hambre o malnutrición, hay que reflexionar, ¿eh? Y de ahí que se dice que cada vez más hay alimento en la basura y basura en el alimento. Entonces hay que reflexionar y sensibilizarse que los alimentos hay que tener un respeto por ellos. También hablamos entre las prácticas correctas de higiene, entre otras, por qué se estropean los alimentos. Hablamos de las bacterias, que son las beneficiosas, perjudiciales, oportunistas, la limpieza y detección de verduras y frutas que se van a consumir en crudo, muy importante, la manipulación de carne, de huevo, de leche, en fin, los tipos de contaminación, los procedimientos básicos muy importantes de limpieza y infección, aunque sea en el ámbito doméstico. Hablamos de vida útil de los alimentos, fecha de caducidad, fecha de consumo preferente antes de, en fin. Y el etiquetado, ¿no? Etiquetado, como no, sobre todo el obligatorio, datos del fabricante, ingredientes y conservantes, y sobre todo, muy importante también, la obligatoriedad de escribir los alergenos alimentarios, si es el caso. Y muy importante, muy importante, que dentro de esta estrategia NAO para prevenir la obesidad y sobrepeso, el valor nutricional de los alimentos, así cuántas kilocalorías ingiero yo por cada 100 gramos o mililitros de alimento, ¿no? La grasa y el porcentaje de grasa dentro de estas, cuántas grasas saturadas, la sal, el porcentaje de proteína y de carbono son muy importantes para que el consumidor lo sepa a la hora de ese consumo. Y por último, desde aquí, animar a otros ayuntamientos, a otras administraciones públicas y también asociaciones de vecinos a organizar este tipo de charlas, coloquios, para que tanto amas de casa como consumidores en general estén informados, y así prevenir no solamente los fraudes, que es importante también, sino también la intoxicación alimentaria, que no den gato por liebre. Un poco la idea, ¿no? Bueno, pues es un poco en líneas generales. Un poco la idea, ¿no? la temática de la charla con los Sí que de tal manera, Francisco, yo te quería preguntar para aquellos oyentes que nos estén escuchando un poco en su día a día a la hora de utilizar, conservar, mantener y tratar esos alimentos, por ejemplo, pues sí que podíamos hacer un recorrido, ¿no? Desde que uno se encuentra con ese alimento en el supermercado, en su punto de compra habitual, donde vaya a realizar la compra, qué es lo que debe de tener en cuenta, hasta que llega a casa y el alimento se sirve en plato para ser consumido. Vamos, si te parece, con ese proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el mercado, en el supermercado, pues si es producto fresco, el qué es lo que tenemos que mirar, si es producto que viene preparado, si tenemos que mirar el etiquetado, qué es lo que nos tenemos que fijar exactamente. Por ejemplo, vamos un poco entrando en detalle, ¿no? Para aquellos consumidores que en estos momentos nos están escuchando desde casa y que tengan, bueno, pues ese interés, ¿no?, en saber exactamente qué es lo importante. Bueno, ante todo, todos los consumidores, todos los usuarios, en cierto modo, elegimos nuestro establecimiento alimentario, es decir, esa carnicería, la pescadería, el restaurante, porque nos dan una serie de garantías, no sanitarias, evidentemente. Lo que es más importante, una vez que tú has elegido tu establecimiento alimentario, tú estás fidelizado con él, pues evidentemente el etiquetado es fundamental, todos los productos alimenticios tienen que tener su etiquetado, aunque no estén envasados, entonces leerlo detenidamente, si tiene etiqueta puede darse el caso que no sea legible, entonces no da garantía de trazabilidad y por lo tanto no hay seguridad alimentaria. Entonces el etiquetado es fundamental. Y dentro del etiquetado, de los distintos apartados, está uno es las condiciones de conservación. Si pone refrigeración, pues tendría que estar refrigeración, intentar en la medida de lo posible que no pierda esa cadena de frío, incluso utilizar bolsas refrigeradas o utilizar algo, pero que no pierda esa cadena de frío. Y inmediatamente, una vez que ya está transportado a casa, pues a refrigeración si es el caso, y si a congelación, pues a congelación si no se va a utilizar. Por ejemplo, una duda, ¿no?, de tipo ya un poco más cotidiano. Los huevos, que suele ser un producto que están fuera de nevera, fuera de refrigeración, en los supermercados, ¿no?, en los lugares de compra. En casa nosotros lo ponemos siempre en la nevera. ¿Esto es lo que se debe hacer, no se debe hacer? En fin, ¿qué tratamiento le damos? ¿Qué conservación tienen, por ejemplo, este producto? Bueno, el huevo tiene una vida útil en condiciones adecuadas de conservación de 28 días, para empezar. Y otra, y muy importante, el etiquetado de su estuchaje y también el etiquetado del propio huevo, en la cáscara, que debe de venir su, lo que es el código de exploración. Entonces, una vez que ha adquirido el huevo, si está a temperatura ambiente, lo podemos utilizar en lo que se puede meter en refrigeración, pero no sacarlo una vez que esté metido en refrigeración. Vale. Entonces, puede estar perfectamente a temperatura ambiente, entendiendo no sobrepasar una temperatura prudencial de 18 o 20 grados centígrados, evidentemente. Uh-huh. Eso... Un producto muy largo. Uh-huh. Cuidados, por ejemplo, también especialmente durante el verano, bueno, durante el verano y durante toda la época del año, con las salsas, ¿no?, que podamos preparar en casa. Evidentemente, muchas de las salsas, muchas llevan leche, llevan huevos, son productos muy nutritivos, muy proteicos, donde pueden hacer temperatura, proliferar la bacteria y, por lo tanto, no solamente alterar el producto, sino producir, dependiendo del tipo de bacteria, producir la intoxicación alimentaria, la enfermedad alimentaria. Entonces, el frío actúa de esta manera, inhibiendo el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, producir tanto evitar la alteración del producto como la propia intoxicación alimentaria. Por ejemplo, hay muchos productos que durante el resto del año solemos dejar fuera de refrigeración. Ahora en verano esos productos tenemos que meterlos en nevera. ¿Cuál es la temperatura adecuada de los productos alimentarios, de los productos frescos, por ejemplo, o del resto también? Bueno, los productos más perecederos, como hemos dicho, son los ricos en proteínas, la leche, las carnes, el pescado. Hay otros productos a mí no me gusta llamarlo así, los no perecederos, por ejemplo, los deshidratados, las pastas, los garbanzos, las legumbres, incluso las verduras, que se pueden tener perfectamente a temperatura ambiente. Si bien es verdad que una verdura o una fruta, si mantiene a temperatura de refrigeración, siempre va a ser mucho más duradera su vida útil, la vida útil se va a alargar, evidentemente. Pero hay otros productos que simplemente evitando que estén en contacto directo con los rayos solares y que no tengan excesiva humedad, pues se van a mantener bastante bien en nuestra despensa. Uh-huh. Y sobre todo evitar que los golpes en lata, evitar que el envase sea íntegro y, repito, y por supuesto, el etiquetado obligatorio y que sea legible. Uh-huh. Los productos cocinados, es decir, los alimentos ya preparados, elaborados, las comidas hechas, esto a la nevera, ¿no? Para conservarlo fuera, ¿no? Evidentemente, cuando estamos hablando de productos de tercera y cuarta gama, ya sean productos tratados técnicamente, ya sean por pasteurización, que duran semanas en un mente, o bien productos uperizados, que ya pueden durar meses, algo más. Evidentemente tiene que estar a temperatura de refrigeración y según la que marque el fabricante. El fabricante que dice en el etiquetado, como hemos dicho, las condiciones de conservación de ese producto. Porque a esas condiciones, la vida útil va en función de esas condiciones de conservación, evidentemente. ¿Cómo lavamos los productos frescos para poder consumirlos después? ¿Simplemente con agua? ¿Hay algún procedimiento, en fin, para una mejor higiene? Sí, evidentemente, verduras, en general verduras, ya sea verano, sea invierno, verduras y frutas que vamos a tomar o vamos a consumir en crudo, y en este caso frutas que no se peleen, se deben de limpiar no solo y desinfectar, eso desinfectar con lejía, simplemente. Hay lejía de uso alimentario, que es independiente, y ya la propia etiqueta te dice cuántas gotas o qué dosis y qué tiempo, y se sumerge la verdura allí para que se desinfecte, evidentemente, y evitamos muchas enfermedades. Por ejemplo, quiste de perro, o hidrosis. Claro, y además si se tiene mascota, pues especialmente un poquito más cuidadoso a la hora de mantener esa higiene en la cocina, ¿no? Evidentemente, este es un punto crítico de control en los servicios de restauración. ¿Sí? El desinfectar aquellas verduras y frutas que se van a consumir en crudo es un punto crítico, como digo, y entonces hay que determinarlo perfectamente. Bueno, pues son algunos consejos en torno a la manipulación de alimentos, sobre todo especialmente ahora en verano, que bueno, pues hay que tener muchísima más precaución, ¿no? Porque bueno, podemos alcanzar temperaturas máximas en torno a los 40 grados. Esto dentro del hogar para los alimentos, pues obviamente, bueno, pues se conservan en peor estado. Así que hay que mantener, ¿no?, esos cuidados de manera un poco más especial. Para ello, pues hemos conversado hoy con el veterinario Francisco Roldán, que bueno, pues yo no sé sobre este tema, podemos comentar muchísimos más asuntos, ¿no?, muchos más aspectos, desde luego. Por supuesto, de todos modos, yo quedo a vuestra entera disposición para cualquier otro tema que podamos abordar, evidentemente. Uh-huh. pues con todos estos consejos y recomendaciones, principalmente la limpieza, lavar bien las manos, lavar toda la superficie que podamos tener de trabajo, ¿no?, para esos alimentos, separar también para evitar la contaminación cruzada, cocinar los alimentos y refrigerarlos y mantenerlos bien conservados, pues serían algunos de los consejos y recomendaciones que nos llega por parte de este espacio de Salud en Verano en la jornada de hoy, gracias a Francisco Roldán, que nos ha atendido y a quien agradecemos el que nos haya acompañado hoy en este primer programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.